¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Pato, ¿cómo te va? Muchas gracias por llamar. Bueno, contanos cómo van los preparativos. Bueno, va a ser en realidad como todos los años, al menos desde el fallecimiento de Néstor, que hubo una reunión espontánea ahí en la, creo, en la Plaza China, no recuerdo bien. Hace unos 3 años empezamos a organizar con la diversidad de organizaciones políticas y sociales que abrevan en el kirchnerismo este homenaje a Néstor, al que consideramos uno de los principales dirigentes políticos de la historia argentina, que renovó la esperanza en creer en la política, ¿no? Como herramienta de transformación social y muchas cosas, muchísimas cosas más, ¿no? Por eso consideramos necesario y pertinente, diríamos, tenerlo presente en nuestra memoria cotidiana como militante político, pero sobre todo en esta fecha tan especial para todos nosotros, ¿En ¿no? qué va a consistir el acto, Matías? Va a ser sencillo, como todos los años, vamos a hacer una proyección de un par de documentales en una pantalla gigante, y después va a haber una apertura. Nosotros estamos tratando de convencer al compañero Mito Costa para que pronuncie unas palabras iniciales. Lo conoció Claro, en muchísimo La Plata creo a que lo conoció, Néstor, ¿no? claro, exactamente. Ellos eran integrantes de la FURU, que era una federación universitaria de ahí, de La Plata, Revolucionaria y Nacional, o algo por el estilo, de la Revolución Nacional, donde abrevaba también en la militancia Néstor Kirchner, bueno, un montón de compañeros de todo el país, en realidad. La idea es que dé inicio un poco informal al homenaje Mito, y después, bueno, obviamente que va a estar abierto el micrófono para todas las expresiones que quieran homenajear al compañero Néstor. Está. Bueno, Matías, gracias por la comunicación, ¿eh? No, y además, Sí, contame, disculpame, Pato, en realidad es el colorario, porque a las 18:30 en señor. la Mutual de la Policía y en la Prida 56 se va a hacer un plenario regional del Centro de Estudios Patria, Ajá. al cual están también invitados. Como el Centro de Estudios Patria vendría a ser una especie de sede provincial de lo que es el Claro. Instituto Patria a nivel nacional. Los compañeros estuvieron la semana pasada reunidos con Oscar Parrilli, que es el presidente del Instituto Patria, y entonces en ese plenario se va a informar qué ocurrió y de qué manera construir, ¿no?, esa nueva mayoría política en la Argentina, a la que nos está llamando Cristina Fernández de Kirchner. Ese también Así es que un está. espacio de estudio, ¿no? De reflexión y de Claro, exacto. investigación. Es una usina de ideas y de proyectos que también va a nutrir la propuesta electoral de cara a las elecciones del año que viene y el 2019, cuando vuelva a ser presidenta nuestra compañera Cristina.